del encuentro entre el fabuloso submarino imaginado por Julio Verne y el extraño molusco de delicado caparazón, ha surgido este nuevo Nautilus. Revista sonora para viajar por las agitadas aguas del conocimiento. Estos son algunos de sus relatos. Aeróstatos. Mitad hombre y mitad toro. El Minotauro era un ser temible. Debido a la amenaza que representaba, el rey Minos de Creta le encargó al célebre inventor y arquitecto Dédalo que construyera un laberinto donde encerrar a la monstruosa criatura. Para apaciguar la furia del prisionero y al mismo tiempo vengarse de los atenienses que habían matado a su hijo Androgeo, Minos le ofrecía en sacrificio 7 doncellas y 7 jóvenes de la ciudad de Atenas. Teseo, héroe ateniense, con la intención de matar al Minotauro, se ofreció como voluntario para ser sacrificado en el interior del laberinto. Cuando el joven llegó a Creta, la princesa Ariadna, hija del rey Minos, se enamoró del héroe y le entregó un novillo de hilo que le fuera obsequiado por Dédalo. Atando el extremo del hilo en la entrada del laberinto, Teseo podría encontrar la salida luego de matar al Minotauro y liberar así a la ciudad de Atenas de tan doloroso tributo. Muerto el Minotauro, Teseo abandonó la isla de Creta junto con la princesa Ariadna. Minos, enojado con Dédalo por considerarlo cómplice de su hija, lo encierra en el laberinto junto a su hijo Ícaro. Habiendo olvidado los intrincados caminos de su propia obra, Dédalo sabe que la única forma de escapar de su prisión es por el aire, dado que el laberinto era una construcción a cielo abierto. Dédalo, entonces, construye con cera y plumas 2 pares de alas y le advierte a Ícaro que no vuele demasiado alto para que el calor del sol no derrita la cera y que tampoco lo haga demasiado bajo para que el agua del mar no moje las plumas. Emocionado por la libertad del vuelo, Ícaro desoye la advertencia de su padre y asciende hasta que el sol derrite la cera. Ícaro cae a las aguas del mar y muere. Dédalo logra llegar a la isla de Sicilia y se instala en la corte del rey Cócalo. ¿Precaución o osadía? Entre el prudente Dédalo y el arriesgado Ícaro, ¿a quién elegimos? Es cierto que el padre logra salvarse, pero cierto también que el deseo del hijo de ir un poco más allá de lo conocido es un motor para el saber, para encontrar respuestas y soluciones a las más importantes preguntas y a los más serios problemas a pesar del peligro. El 21 de noviembre de 1783, el marqués de Arlande y Pilatre de Rozier realizaron el primer vuelo tripulado de la historia. ¿Fue aquel mismo espíritu intrépido del joven Ícaro el que los impulsó? Por supuesto que la máquina no era un avión, sino un colorido globo aerostático con una cestilla de mimbre en la cual viajaban los 2 aeronautas. Ver a los pájaros atravesar los cielos es un magnífico espectáculo que a veces nos enoja con nuestra propia naturaleza terrestre que nos mantiene amarrados al suelo. Pero no debemos olvidar que esa misma naturaleza nos permitió imaginar, pensar e inventar la forma de elevarnos. De Leonardo da Vinci conservamos sus hermosos diseños de alas que, aunque eran ineficaces para que los hombres se eleven por el aire, mantenía viva la posibilidad de realizar la hazaña algún día. Finalmente, casi 400 años después, 2 hermanos, utilizando una idea completamente diferente, lograron dar los primeros pasos en la conquista del vuelo. El 5 de junio de 1783, Joseph y Étienne Montgolfier vieron con satisfacción cómo su globo se elevaba venciendo la gravedad. El aeróstato se elevó algunos centenares de metros y cayó a 2 kilómetros de distancia. Tenía forma esférica y medía 10 metros de diámetro. Llevaba suspendido un pequeño fogón que evitaba que el aire se enfriara con demasiada rapidez. El aeróstato de los Montgolfier voló gracias a un principio conocido desde mucho tiempo atrás y que se encontraba en el libro sobre los cuerpos flotantes de Arquímedes. Ocurre que el aire del globo, al ser calentado, se expande. El aire caliente es menos denso que el aire atmosférico. Tiene igual peso, pero ocupa un volumen mayor, lo que provoca que el aeróstato reciba un empuje contrario a su propio peso. La intensidad del empuje es tal que eleva al aparato. La competencia no se hace esperar. Los hermanos Robert deciden apoyar el proyecto del físico Jacques Charles, quien tiene la idea de reemplazar el aire caliente por hidrógeno, elemento que en estado gaseoso es menos denso que el aire y que por lo tanto permitiría que el aeróstato ascienda como lo hacen los globos que se venden en las plazas. En lugar de haber sido inflados con el aire de los pulmones, a estos globos se le coloca helio, que en forma de gas es casi tan ligero como el hidrógeno. El aparato de los Robert, llamado Le Globe, era pequeño. Medía solo 4 metros de diámetro, pero cumplió con lo que se esperaba de él, dando la posibilidad de lograr nuevas mejoras en las posibilidades de vuelo. Mientras tanto, los hermanos Montgolfier, ahora en París, ensayaban un nuevo vuelo, esta vez tripulado. Durante 8 minutos, un pato, un cordero y un gallo surcaron los cielos de Francia encerrados en una pequeña jaula de mimbre. Solo un mes más tarde, nuestros conocidos Pilatre de Rosier y el Marqués de Arlande se elevarán a 1000 metros en el primer vuelo tripulado por humanos de la historia. Una red que recubre el globo y sostiene una canastilla de mimbre para los pasajeros, una válvula para permitir la liberación de gas y regular el descenso, un barómetro para medir la presión del aire y poder determinar la altura, son algunas de las mejoras que le permitirán a Jacques Charles y a Noël Robert realizar un extenso vuelo descendiendo 43 kilómetros del punto de partida. Jacques Charles será recordado como un brillante químico. No volverá a volar, tal vez atemorizado por el intenso frío de los 3.000 metros de altura que alcanzó en su globo de hidrógeno. El éxito de los primeros vuelos abrió el camino a nuevos desafíos. Uno de los más importantes era intentar el cruce del Canal de la Mancha para unir por aire Francia con Inglaterra. Por supuesto que había un importante premio, además del aplauso del público. El francés Jean-Pierre Blanchard y el norteamericano John Jeffrey lo intentaron en un globo de hidrógeno. El 7 de enero de 1785 dejaron el suelo inglés y, aprovechando los vientos que soplaban de oeste a este, cruzaron el canal, con algunos sustos, y descendieron en territorio francés. James Adler no pudo siquiera sacar los pies de su país natal. Inglaterra lo retuvo por los problemas que le generó el barniz que recubría la tela de su globo y con el que intentaba reducir la pérdida de gas. Pilatre de Rosier, como un Ícaro moderno, pero a quien acompañaba la suerte de Dédalo, siempre había llegado a destino y también se sumó al desafío. A diferencia de Blanchard y de Sadler, intentó el vuelo en sentido contrario, de Francia hacia Inglaterra. El 15 de junio, Pilatre de Rosier, junto con Pierre Romain, ascendieron a unos 1.500 metros en dirección a Inglaterra. Un cambio en el sentido del viento lo llevó de nuevo a territorio francés, donde el globo se incendió y estalló. Sus dos tripulantes murieron. Pero como una aventura lleva a la otra, no faltaron retos cada vez más difíciles. Uno de los más emotivos y trágicos comenzó en una lejana isla en el círculo polar ártico. A finales del siglo XIX, muchos hombres tenían el ferviente deseo de ser los primeros en llegar al Polo Norte. Uno de ellos era el ingeniero Salomón André, quien junto con Niels Strindberg y Knut Frenkel lo intentó en el año 1897. En un enorme globo de hidrógeno llamado el Águila y confiados en los vientos, André y sus compañeros se elevaron desde Spitsbergen con la mirada esperanzada y un tanto orgullosa de quienes se animan a hacer lo imposible. El 13 de julio, 2 días después de la partida, se recibieron a través de palomas mensajeras lo que serían las últimas noticias de la expedición. Luego, el silencio. Casi por casualidad, 33 años después, se localizaron los restos de lo que fue esta gran expedición al Ártico. se encontraron fotos y el diario de a bordo. Sabemos así que el 14 de julio de 1897 el águila cayó. André, Strindberg y Frenkel lucharon durante 3 meses por volver, recorriendo en dirección sur cientos de kilómetros. Finalmente fueron vencidos por el gran Mar Blanco. Hacia fines del siglo XIX, las aventuras en globo no perdían su atractivo. En la Navidad de 1907, Jorge Newbery y el experimentado aeronauta Aarón Anchorena cruzaron el Río de la Plata en el Pampero, un globo fabricado en Europa. Un año más tarde, ascendiendo en el mismo globo, su hermano Eduardo Newbery y el sargento Eduardo Romero se perdieron para siempre. En la actualidad, los globos aerostáticos ya no se usan para el vuelo tripulado, a excepción de la práctica deportiva. Sin embargo, en la historia de la aeronavegación, constituyen el primer logro en el arriesgado y fascinante desafío de recorrer los cielos. Si bien muchos de sus tripulantes tuvieron la peor de las suertes, gracias a ellos hoy podemos volar, despreocupados, en pesados aparatos un tanto parecidos a los pájaros. Otros, unos pocos, van más allá de la Tierra. Los seres humanos hemos llegado muy alto con el ingenio de Dédalo y la valentía de Ícaro. Como ellos, en algunos momentos, debemos enfrentarnos a los temores y los riesgos de nuestra fantasía. Idea y realización, Eduardo Bolobelsky, Gustavo Lema y Rosana Errasti. Es una producción del Programa de Comunicación y Reflexión Pública sobre la Ciencia, Centro Cultural Ricardo Rojas, Universidad de Buenos Aires.